entendemos que la radio está en una crisis terminal desde su parte técnica. Se han levantado todos los programas periodísticos de producción propia de la emisora para impulsar una programación que tiene más que ver con cuestiones de notas color. Por ejemplo, el móvil en un segmento horario de la tarde no es móvil, es un micrófono itinerante. Y van y hacen consignas del tipo: existe la amistad entre el hombre y la mujer, quiénes manejan mejor. Los trabajadores de la radio no tenemos participación en los proyectos comunicacionales que viene impulsando Franco Bañeto, que es el responsable provincial de la programación en Radio Provincia, quien argumenta que la radio no tiene empatía con la gente y que hay que competir con las radios de Capital Federal, con Mitre. Nosotros defendemos que Radio Provincia debe perseguir la lógica de un medio privado porque es un medio estatal. Se ha instalado como un rumor de que en Radio Provincia hay 300 tipos y la mayoría son todos ñoquis. No somos 300, somos 180 trabajadores para cubrir dos frecuencias, AM y FM, con periodistas, columnistas, locutores, operadores técnicos, administrativos, laboratorio, comercial, archivo, discoteca, secretarias, corresponsales, choferes. Te estoy hablando de un universo gigantesco. Entonces, cuando hablan de 180 personas parece que es mucho, pero en realidad yo te puedo asegurar que es al revés, que en Radio Provincia no sobra gente, falta gente.